1:36 minutos de la tarde. Vamos a hablar de otros asuntos. Les voy a contar lo que ha pasado esta mañana cuando he abierto uno de los periódicos de la ciudad. Seguro que ustedes han leído El Ideal, han visto la fotografía en portada de la Plaza de la Libertad, en la que se están instalando unas vallas, las que pertenecían a la antigua cárcel. Y el juego de palabras que hace Ideal es rejas a la Plaza de la Libertad. Habla de que esta plaza va a quedarse cerrada por la noche, igual que ocurre en otros espacios de la ciudad, como por ejemplo la Plaza del Triunfo, que está muy cerquita. Verán, repasando el periódico, a mí me ha llamado sobremanera la atención esta mañana que decía que entre las quejas que existen respecto a una situación que se da en muchas calles de Granada, no solo en esta, algunas personas decían que se veía a personas sin hogar incluso hasta bañándose en la fuente. No es cuestión de frivolizar porque imaginamos que los vecinos de la zona tengan problemas que denunciar con respecto a lo que ocurre en el barrio y todo el mundo tiene sus razones y tiene su derecho a hablar. Pero a mí me ha hecho pensar sobre las personas sin techo que hay en Granada, que son muchas, con las que nos cruzamos, yo creo que a diario, sin verlas por las calles, y hemos dicho, vamos a dedicarles hoy un espacio en la Hora de Granada. Hemos llamado a una puerta, la de la dirección del Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Granada. Su director, Javier Cruz, está con nosotros, no solamente por el trabajo que realiza todos los días, sino por el trabajo en el que cree cada día, que es una cosa muy importante. Javier, muy buenas tardes, bienvenido a la Hora de Granada. Hola, buenas tardes. Javier, también como psicólogo estás especialmente interesado en estas personas con las que trabajas a diario. Yo te iba a pedir al comienzo que nos hicieras una especie de retrato robot de cómo son las personas sin techo, pero por lo que he estado leyendo en las publicaciones que tienes en internet, creo que lo primero que he aprendido es que las personas sin techo, como el resto de las personas, no tienen un prototipo porque cada uno de nosotros somos diferentes. Efectivamente, cada uno es un mundo. Y eso ocurre en el ámbito normalizado y ocurre en el ámbito de la exclusión social. Vamos a definirlo como este colectivo tan amplio, seguramente es el que menos tipologías concretas en el cual pueden ser definidas, ¿no? Hay gente de todos los tipos y de todos los carices. Tenemos gente universitaria, tenemos gente que no tiene estudios, tenemos gente que tiene familia, tenemos mucha gente sin familia. Tenemos gente con adicciones, tenemos gente con problemas de alcohol, tenemos gente sin problemas de alcohol, tenemos gente en el paro. Lo que ocurre es que todos tienen una característica común, que es que no tienen nada, ni casa, ni medios económicos para sobrevivir, ni una red relacional que les pueda procurar un apoyo como podemos tener cualquiera de nosotros. Y además de eso, generalmente son personas que carecen de documentación, que no votan, o sea, hay autores, de los pocos que se dedican a este tema, que los llaman los invisibles, ¿no? Porque como tú bien has dicho, los tenemos delante y no los vemos. Y realmente esta gente apenas aparece delante de nuestros ojos, nada más que cuando miramos a un cajero o vamos a las 8 de la mañana, ahí por la Plaza del Carmen nos encontramos en la zona de Sevillana que hay dos o tres durmiendo y de repente pensamos, hombre, pues fíjate tú, aquí hay gente que está durmiendo precisamente por eso, porque no tiene nada. Pero tampoco protestan, no se rebelan. Entonces es la invisibilidad de una realidad que no queremos darnos cuenta de ella, ¿no? Pero no podemos hacer una tipología, un perfil. Podríamos hablar de un montón de perfiles. Gente extranjera, gente que se ha quedado en el paro hace un año y que no tiene nada. Gente que se ha quedado en el paro que cuando trabajaba podía procurarse un consumo que ahora no se puede procurar y la familia la ha expulsado. Jóvenes que no hay manera de que encuentren un empleo y están absolutamente desesperados y se tiran a la calle. Mujeres con problemas de salud, fundamentalmente de salud mental, que son rechazadas en sus ámbitos cotidianos. Habría cientos de perfiles, ¿no? Javier, dices que no tienen nada. ¿Tienen esperanza vosotros que tratáis con ellos a diario? Qué pregunta fantástica. Pues mira, tienen esperanza. Desde luego yo no soy la persona indicada para contestarlo. De manera indirecta, lo que yo conozco, la investigación que hicimos y de los contactos que tenemos habitualmente con ellos, yo me quedo realmente sorprendido de la capacidad de supervivencia que tienen. Realmente sorprendido. Y cuando a mí alguien me plantea qué es la esperanza, yo inevitablemente pongo la suya con mayúsculas, porque alguien que está sobreviviendo en la calle, por ejemplo, esto que estábamos hablando de la gente que está en la Plaza de la Libertad, alguien que todos los días se tiene que buscar dónde dormir, qué comer, cómo buscarse la vida. Aunque, por ejemplo, ahora mismo el tema de la comida está mejor resuelto por los comedores y el tema de las estancias o de las dormidas relativamente también, porque hay más plazas de acogida, aunque hay un déficit importante. Pero yo me pregunto todos los días cómo no es posible que pueda sobrevivir sin tener un proyecto de vida, sin tener un futuro a medio plazo, sin tener un trabajo, sin tener un medio, sin tener alguien que te quiera, ¿no? O alguien en quien apoyarte. Al final, uno acaba apoyándose en determinadas situaciones que son precisamente las más estigmatizadas. La bebida, la droga, los perros. Pero a nadie se le ocurre pensar que un perro, por ejemplo, para ellos es como su familia. ¿Con quién habla alguien que se pasa 10, 15 horas solo todos los días? No puedo hablar con una persona normal. Digo normal como tú y como yo. Uh-huh. Es inevitable. Mira, una cuestión muy curiosa que nos salió a nosotros en la investigación fue, en primer lugar, que su media de intentos de suicidio es 4 veces más alta que entre la población normal. Lo que es sorprendente es que no haya más muertos en ese sentido. Uh-huh. Digo sorprendente después de la cantidad de intentos que hay. Y otra cuestión que fue muy relevante y muy significativa es que apenas tienen amigos entre la gente de la calle. Ellos plantean que la gente que tienen más cerca o en quien más confianza ellos depositan sus expectativas es en profesionales. En profesionales como vosotros. Como nosotros, efectivamente. Algo que fue para nosotros un aldabonazo importante, porque, hombre, no es lo mismo saber que ellos tienen cierta confianza en ti a querer de antemano que siempre te van a rechazar, ¿no? Y por eso te digo que la esperanza con mayúscula yo la identificaría con esa supervivencia diaria que tiene alguien que no tiene absolutamente nada y que es capaz de tener ganas de vivir todos los días, aunque sea ganas de levantarse para tomarse una copa o ganas de levantarse para seguir, estar con los colegas. Para seguir adelante. Para seguir adelante. Para, ¿no?, seguir adelante. Javier, ¿cómo es la situación ahora mismo? Porque siempre se ha dicho que Granada es una ciudad proclive a aceptar este tipo de personas. Yo personalmente te digo, tengo mis dudas con respecto a ese supuesto aperturismo de los vecinos de Granada con respecto a este tipo de personas. A mí me gustaría que me dijeras si, por ejemplo, habéis sentido que con la crisis económica hay más personas que han tenido que llegar a la calle, si realmente se sienten aceptadas, si se sienten perseguidas, si se sienten ignoradas. ¿Cuál es ahora mismo la situación en Granada? Bien, yendo por orden. Efectivamente, con la crisis hay un incremento importantísimo y muy notable de personas en la calle, de personas sin hogar, pero no solamente en Granada, sino en general en toda Andalucía. En Granada seguramente es mucho más significativo porque sabes que somos la provincia más pobre del país. Lo supimos precisamente ayer. Efectivamente, y tenemos un porcentaje de paro de más del 40%, si no me equivoco. Una cosa muy importante. Respecto a lo otro que comentas, lo que tenemos ahora es grupos de gente con mucho menos tiempo de vida en la calle. O sea, son personas que llevan meses o que llevan como mucho un año que han acabado en la calle por fundamentalmente por situaciones de ausencia de medios, ¿no? Ya te digo que te decía antes que ha habido gente que han podido mantener ciertos niveles de vida, ciertos consumos o ciertos hábitos, uh-huh, porque han podido disponer de un medio para ello, pero en el momento que se les ha acabado el medio, pues no han podido mantener ese ritmo de vida y han entrado en la calle. Por ejemplo, un desencadenante muy importante que nosotros hemos descubierto de la salida a la calle han sido los divorcios o las separaciones, ¿no? Sobre todo en los porcentajes que tenemos de gente de hombres y de mujeres. Uh-huh. Hay un porcentaje muy dispar, ahí tenemos un 13-14% de mujeres y el resto son todo hombres, ¿no? Es verdad que nos encontramos con gente menos deteriorada ahora mismo en la calle, con menos enfermedades, con menos trastornos sociales, por decirlo de alguna forma. Porque también lleva menos tiempo en la calle, como tú nos estabas diciendo. Efectivamente, porque llevan bastante menos tiempo en la calle. ¿Cuál es la perspectiva o cuál es la prospectiva que nosotros estamos haciendo? Que de aquí a final de año se va a incrementar muchísimo. Si vais a hablar ahora con solidarios, vais a ver cómo ellos han visto un incremento de más del 30% de gente en la calle. Que además tienen un cierto rechazo a acudir a los servicios que tenemos de acogida. Primero, porque no son muchos. Segundo, porque son limitados, temporales, digo, en el tiempo. Sí, aquí ya famosa frase de que son 3 días en la calle, ¿no?, que ellos dicen. No es así, pero... Pero es lo que ellos dicen. Pero es lo que ellos dicen, efectivamente. El problema realmente en ese sentido lo tenemos con que tienen unas mínimas normas, son pocas pero hay algunas, como es un horario de comidas, un horario de estar, que son normas imprescindibles para una mínima convivencia, y hay mucha gente que no admite a alguien que ha estado viviendo en su casa, que ha tenido esa libertad, de repente le dices, no, es que ahora tienes que llegar a las 10 de la noche a dormir, y te tienes que acostar a las 11, porque tienes que levantar a las 8 para desayunar, y te dice, pero bueno... Entonces, entramos en una dinámica que, desde un punto de vista un poco más teórico, hablaríamos de una falta de conocimiento de lo que es esta realidad, hablaríamos de una absoluta falta de reconocimiento. Hay un problema grandísimo de indignidad ellos no se sienten dignos, no se sienten reconocidos como personas, se sienten muy rechazados. Y el ejemplo del periódico Hoy, a mí, ha sido como una bofetada en mi cara que lea que son todos malas personas, que es lo que he leído. Digo, todos malas personas. Yo te puedo asegurar que hay tantas malas personas en el mundo del sinhogarismo como en el mundo real. Y hay tantas buenas personas en el mundo del sinhogarismo como en el mundo real. Bien es cierto que se funciona con reglas diferentes, porque los mundos son diferentes. Sí, pero uno son es un mundo real y otro iguales. Es un submundo. Pero la necesidad de sobrevivir parte de las mismas necesidades que tiene cualquier ser humano. Que hablamos del ámbito material, hablamos del ámbito individual o hablamos del ámbito relacional. Ahí somos todos exactamente iguales. Entonces a mí sí me incomoda que se puede decir y generalizar de esa manera tan brutal que todos estos son malas personas, porque yo te digo que no es verdad, no es cierto, ¿no? Pues mira, Javier, antes de que hablemos con Inmaculada, que nos está esperando y nos está escuchando, de Solidarios para el Desarrollo, me gustaría finalizar esta charla que estamos manteniendo hablando no de ellos, sino de nosotros. Yo te preguntaba sobre si ellos tienen esperanza. Habréis hecho estudios psicológicos, habrá estudios psicológicos miles sobre las personas sin hogar, pero yo creo que hay uno pendiente, ¿no? Y es de por qué son para nosotros invisibles o por qué son a priori algo negativo para nosotros. ¿Qué es lo que nos tocan que nos hace enfrentarnos a ellos de esta forma? ¿Qué hace que la convivencia sea imposible en algunos casos? Yo te puedo hablar de hipótesis, porque es verdad que es un estudio pendiente, y te digo que es pendiente porque realmente nosotros lo hemos valorado muchas veces en el trabajo, la necesidad que habría de conocer eso. Las hipótesis con las que nosotros trabajamos en ese sentido es que, por una parte, ellos no dejan de ser un reflejo social de lo que no funciona socialmente, con lo cual nos está dando a nosotros en la cabeza y en la cara todos los días. En segundo lugar, la tendencia social al conservadurismo que ha hecho el que cada vez vivamos mejor, a conservar lo que tenemos, nos hace ser mucho más reticentes a conductas o comportamientos solidarios. Y en este sentido, a mí siempre me llama la atención que ahora mismo las personas sin hogar son algo así como los leprosos del siglo XXI, ¿no? A lo que era antaño este tipo de personas. En los pueblos, yo recuerdo, yo soy de pueblo, cuando estaba el tonto del pueblo o el que era menos válido, el discapacitado, formaba parte del paisaje del pueblo y era perfectamente aceptado y nunca se moría de hambre y siempre tenía alguien con quien poder charlar. Ahora mismo ellos no lo tienen porque son precisamente rechazados desde el prejuicio de no te acerques a mí, no vaya a ser que yo acabe sufriendo algo similar o parecido. Yo, cuando alguien me comenta de la calle o se queja, yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Digo, intenta ponerte en su lugar o plantéate que un hijo tuyo o que tu hermano está viviendo esta situación, este problema. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te lo plantearías? ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar para que tu hijo o tu hermano pudiera no estar en la calle? ¿Pudiera vivir como tú, o al menos cercano a cómo vives tú? Pues yo creo que con esa pregunta en la mesa y en el corazón quedamos con Javier. Javier Cruz, que es el director, recordamos, del Centro de Orientación y Atención Social a las Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Granada. Javier, ha sido un placer inmenso charlar contigo. Tendremos que tener más conversaciones de estas. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Susana. Y vamos a hablar ahora sí, porque también está al otro lado del teléfono, con Inmaculada Sánchez, de Solidarios para el Desarrollo. Inmaculada, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ada. Vosotros, como decía Javier, también sabéis perfectamente de lo que estamos hablando, porque cada tarde a las 6 salís a pie por distintas rutas que realizáis por las calles de Granada, con un termo de chocolate caliente, de café con leche caliente y unos bollos, pero sobre todo y ante todo, con ganas de acercaros a este tipo de personas y hablar con ellos de tú a tú. Exactamente. En eso consiste principalmente el programa que llevamos a cabo. El café que le ofrecemos, o el chocolate, o ahora mismo con este frío un vasito de caldo, es la excusa para acercarnos a ellos. Estoy muy de acuerdo con lo que ha estado hablando Javier Cruz, que lo he estado escuchando muy atenta, y realmente es que ellos notan perfectamente la indiferencia de la gente. Y nosotros lo que intentamos con el programa que estamos haciendo es romper un poquito esa incomunicación que tienen. Susana, ¿sabes lo que pasa? Lo que ellos nos dicen cuando nosotros nos acercamos a ellos, que a lo largo del día somos las primeras personas que nos acercamos a su lado, los miramos a los ojos y les preguntamos que cómo se llaman. Y algo muy curioso, porque se pasan el día rodeados de gente y realmente están solos. es una población que, bueno, lo hemos acostumbrado a verlo como parte del mobiliario urbano, y la mayoría de las veces, como también decía Javier Cruz, en ningún momento no hemos parado a pensar quién es esa persona que está ahí sentada en un banco o que está al lado de un cajero o que está durmiendo en un cajero automático. No nos paramos a pensar que son personas igual que nosotros y que necesitan o que se merecen que se les trate con toda la dignidad del mundo. ¿Habéis notado lo que decía Javier, que ha aumentado el número de personas en la calle, y pronosticáis, como Javier, que de aquí a final de año todavía van a ser más? Lo hemos notado, sí. Nosotros hemos notado, hay un grupito de gente que sí que son los fijos de... Bueno, nosotros llevamos haciendo este programa desde abril del 2001, y hay un grupo de gente que son los fijos desde casi el principio, pero sí que es verdad que en los últimos meses estamos encontrando a gente nueva con mucho menos tiempo en la calle. Pues curiosamente la semana pasada encontramos a un grupito nuevo que estaban viviendo en la calle desde octubre. O sea que eso nosotros también lo estamos notando, y es verdad que cada vez hay gente más joven. El perfil, bueno, más o menos lo que ha estado comentando Javier Cruz. Ada, pues vamos a acabar con un poquito de esperanza. Háblanos de esas personas voluntarias que forman parte de Solidarios para el Desarrollo. ¿Cuántos sois? Uy, pues somos un grupito bastante bueno. Nosotros somos una asociación, tenemos firmado un convenio con la universidad, y eso hace que la mayoría de los voluntarios que tenemos son universitarios, aunque no es un requisito imprescindible. O sea, con nosotros puede colaborar todo aquel que quiera, que tenga más de 18 años y que quiera hacer un día de voluntariado. Es gente bastante comprometida, gente que no es que ocupa su tiempo libre, sino que aprende a liberar un poquito su tiempo y sale una tarde a la semana para ofrecer un rato de compañía y ofrecer información a la gente que está viviendo en la calle. Hay un perfil, bueno, la mayoría de los voluntarios son mujeres de casi todas las carreras universitarias, y bueno, gente, la verdad es que bastante comprometida, y pues colaborando con el programa de Personas Sin Hogar seremos unos 30 o 40 voluntarios. No es el único programa que tenemos, porque la verdad es que Solidario tiene una respuesta bastante buena de la gente, rondamos los 150 a 200 voluntarios cada año. Y nada más que en el programa de Personas Sin Hogar, pues eso, serán este año unos 40 voluntarios o así. ¿Hasta esta tarde cuánta gente va a salir a la calle a partir de las 6? Pues esta tarde van a salir unos 18 voluntarios. ¿Cada uno de ellos con cuántas personas hablará? Uy, pues cada uno de ellos podemos hablar. Nosotros solemos encontrar unas 30 o 40 personas cada noche. ¿Cada uno de vosotros? Nosotros solemos encontrarnos a unos grupitos de unas 30 o 40 personas, son las personas que atendemos cada noche. El año pasado hicimos un recuento y contabilizamos a más de 100 personas que duermen en la calle cada noche aquí en Granada. O sea, estamos hablando de una cifra bastante importante. Bueno, pues 30 personas que tendrán alguien con quien conversar esta noche, quizás sea la única conversación que mantengan a lo largo del día antes de dormir en la calle. Uh-huh. Inmaculada Sánchez, de Solidarios para el Desarrollo, enhorabuena, de verdad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo. Gracias, Inmaculada. Bueno, pues Javier, te invito a que escuches, invito a que escuchen a nuestros oyentes un ejemplo de que son personas con esperanza y que quizá los que tendríamos que tener esperanza en ellos somos nosotros. Es el ejemplo de un indigente que se ha hecho popular en el mundo entero a través de Internet. Él vivía en las calles de Ohio y él pedía dinero para sobrevivir sencillamente declamando, porque tenía una voz prodigiosa. Un periodista lo escuchó y él ahora mismo trabaja en la radio como animador de uno de los equipos de fútbol de allí, los Cleveland Cavaliers. Está hablando en inglés y no le vamos a entender, pero van a escuchar su voz y la esperanza, que a veces funciona. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert.